muy triste cuando me dices que te vas, que te vas, que te vas, que te vas. Na na na na na na na na. Que te vas. Yo sé que todas las flores del campo se marchitan si te vas, si te vas, que te vas, si te vas. Na na na. Quiero recordar más, yeah, na, na, na. Llora, corazón, llora. Allá en Caracas, el puente sobre. Vaya con ese piano, ¿verdad?